Un, dos, tres, fuego. Aquí estamos en otra edición de La Contratertulia. En este caso vamos a grabar hoy 20 de junio, jueves del año 2024. Hoy, si no me equivoco, es el día más largo del año. Y bueno, la noche más corta, por lo tanto, y estamos grabando esta edición de La Contratertulia. Es una edición especial porque tenemos un invitado. El invitado es Miquel Amorós, que ha estado ya en otros programas de La Contratertulia hace ya unos cuantos años, en más de uno. Aprovecho para saludarle, Miquel. Buenas tardes. Buenas. Y gracias por estar aquí. Bueno, pues eso. Esta es la edición 123ª de la segunda época de La Contratertulia. En total ya, en todo nuestro largo recorrido, llevamos 318 programas grabados. Bueno, alguno más incluso que se quedó perdido por ahí, pero bueno. Y bueno, vamos a estar hoy, conversar con Miquel Amorós, que ya teníamos ganas, llevamos tiempo sin hablar con él, de unos cuantos temas que hablar con él siempre es agradable y enriquecedor. Y estamos aquí en el programa de hoy, aparte del invitado de Miquel y yo, Alea León, Paulo, aquí Hola. A los mandos del evento, y también está Redín, por ahí. Hola, buenas tardes. Y tenemos también a Gabriel Pombo y a Elisa Di Bernardo desde su lugar de Galicia, participando. Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a empezar ya en el programa de hoy, ¿vale? Antes de empezar, voy a hacer un pequeño inciso solo hablando del programa pasado, ¿vale? Que estuvimos hablando, ya sabéis, un especial sobre Chile, hablando del compañero Marcelo Villarroel, que lleva ya largos años de prisión y que hay posibilidades de que salga. Hace falta dinero para abogados. Vamos a empezar una campaña, entre otras cosas, de este programa, de mandar dinero a Chile. Y bueno, vamos a moverla dentro de poco y la idea es eso, 100%, 100 por uno, 100 personas, 100 compañeras y compañeros o gente solidaria que ponga 100 euros y con eso se podrán recaudar 100 personas solo 10.000 euros, que con eso se puede llevar a cabo todos los gastos de abogados para que Marcelo, ahora está las cosas pintando un poco mejor y este va a ser un año crucial, de todas maneras ya lo moveremos por aquí, pero avisada queda la audiencia. Entonces empezamos ya con el programa de hoy, Miquel. Y bueno, pues eso, te digo, te decimos, entre otras cosas, queríamos hablar de diferentes cosas. Una cosa que se ha apuntado aquí, que por ejemplo, Elisa, que está por aquí, lo ha comentado en algunos de los programas, que es el tema de la progresiva derechización social, ¿no? No ya solo del el auge de partidos de más o menos extrema derecha, sino en general de la sociedad, de su cada vez, ¿no?, su tendencia hacia el conservadurismo y hacia posiciones pues de esa índole, ¿no? Entonces queremos un poco tratar el tema. Es lo que se ha visto ahora, entre otras cosas, con las últimas elecciones que ha habido europeas en diferentes países, aunque aquí parece ser que la gente no las ha cogido con demasiado entusiasmo, porque si no me equivoco ha habido más gente que se ha quedado en casa que gente que ha ido a votar, ¿no? Creo que ha habido un 51% de abstención, más de la mitad de la población. Sí, creo que era un 49-51, sí. Bueno, ya, pero bueno, al margen de eso, pues eso, comentar un poco sobre ese tema. Está también por ahí Elisa, que ya lo comentó en su momento, y tú, pues cuando empezamos con el tema, dices, si os parece, ¿cómo lo ves tú? ¿Te parece que eso es cierto, que es un proceso que se está dando? Sí, obviamente, sí, yo creo que estamos viviendo en realidad ya desde mínimo una década una época de hiper conservadurismo y una época sin secretos, absolutamente neonazi, y creo también que, como la historia nos enseña, cuando hay crisis económicas, la masa, y lo digo en el sentido más antiindividualista, obviamente, necesita como una mano dura, ¿no? Y siempre me extraña ver cómo el ser humano repite los mismos errores, ¿no? Confiando en la mano dura en los momentos de menor riqueza económica, sin darse cuenta, década tras década o siglos tras siglos, que los autoritarismos y el fascismo siempre están ahí camuflados de varios colores. Entonces, sí, vivimos una de las épocas peores de la historia contemporánea, para lo que opino. Y claro, escucharé con mucha atención también el análisis de Miquel. Y aquí estamos para confrontarnos y escuchar. yo creo que esto viene de lejos. O sea, bueno, estamos en una crisis que ha acentuado el mismo proceso, pero vamos, este proceso empieza con la desaparición del movimiento obrero autónomo y radical. A partir de ahí hay un desarrollo económico favorable que es el que da lugar a la aparición de la clase obrera, digo, de la clase media. Los asalariados ya no se consideran obreros. Incluso hoy en día, leyendo El País, he visto que la mayoría, cerca del 60% de la población, se considera clase media, aunque sí, sí, sí. Bastantes de ellos son pobres, ya se puede decir que son pobres. Y solo 10% se considera clase obrera. Es decir, la mentalidad obrera, la conciencia de clase ha desaparecido. Esto tuvo repercusiones porque la masa actual es una masa, la masa mediática, esta mesocrática, diríamos, es una clase sin conciencia, es una clase simplemente que espera que otros, que los profesionales de la política, que el Estado les solucionen sus propios problemas, mientras ellos se dedican a su vida privada. Es un poco la sociedad de consumo. Lo que las crisis actuales están cargándose es esa sociedad del consumo, esa sociedad del espectáculo. Y entonces estas crisis están provocando en un ambiente total de falta de conciencia, están provocando un corrimiento de las mentalidades estas de clase media hacia la extrema derecha. En la extrema derecha, por ejemplo, aquí se puede ver prácticamente en el antiguo cinturón rojo Barcelona, es el que vota Vox. Pero es sobre todo las barriadas obreras en Francia son los que votan a Le Pen y a otros que son peores. Son sobre todo las zonas que ya no están, las zonas desindustrializadas, las pequeñas ciudades, las periferias, sobre todo las grandes donde están los bloques estos, donde se amontonan los trabajadores. Es de ahí donde sale, es el vivero de votos. Hay una cantidad de gente que odia la política, ¿eh? Y odia la política y vota a los que odian la política. Hay un último factor, hay bastantes factores y se pueden desmigar, pero sobre todo es el papel que juegan las redes sociales. Las redes sociales ya explicaron bastante el peso que tuvieron en las victorias de Trump o de Bolsonaro. Es decir, cómo se... La mayoría de la gente no lee periódicos, no existe prácticamente. Pero sobre todo la gente de 45 años hacia abajo solo mira las redes sociales. Las redes sociales sobre todo están hechas, los algoritmos estos de las plataformas, están hechas para que la gente se quede colgada. Y la gente se quede colgada siempre con noticias extremistas, con noticias que despierten indignación, emoción, en absoluto noticias reales o razonadas. Una falsa noticia, un fake news, se corre 6 veces más a prisa en las redes que una noticia real, auténtica. Bueno, pues hay verdaderos expertos, ya tenemos aquí un caso, el caso de Alvise Pérez, es un caso de influencer de la extrema derecha. Tenemos un caso bastante ejemplar porque ha sacado 800.000 votos y seguramente sacará más. Es decir, tenemos una masa analfabeta y digital. Es decir, esta multitud digital es el hijo de la degradación y la colonización tecnológica de la vieja clase, bueno, de la no tan vieja clase media, de la clase media consumista, asalariada, trabajadora, que es la que ha sido la base política del régimen este que llaman Estado del Bienestar o Estado de Derecho. Está fallando eso. Esa masa se está corriendo hacia se está digitalizando a marchas forzadas, los viejos van siendo jubilados y entonces se está decantando la masa hacia la derecha. Eso se ve en todos los países que la masa avanza, por ejemplo en Alemania, que ha ido rapidísimo también allí, está en función de la expansión de las redes sociales o de la transformación de las redes sociales o de las aplicaciones tipo YouTube en redes sociales. Es decir, eso cuenta mucho más, ese tipo de algoritmos que funcionan automáticamente, porque lo que guía a las multinacionales no es la política. Lo que quiero es que te quedes enganchado en la pantalla. Cuanto más tiempo, mejor, más dinero gana. Entonces, frente a una sociedad cada vez más irracional, pues ya el pensamiento libre y racional ha desaparecido. Las izquierdas que aparecieron en el 15M luego hicieron lo mismo, se apoltronaron de mala manera. Y entonces, lo que están provocando, por ejemplo, yo lo veo aquí, pero también lo he visto en Italia y en otros países, y en Francia sobre todo, es que la izquierda tipo Podemos, tipo Sumar, los progres, estos progresistas estos, le están dando el material con sus excesos verbales, porque ellos son prácticamente derechistas en política. Pero, bueno, son como indiscernibles de la política oficial que lleva el PP o el PSOE. Pero en cambio tienen un lenguaje hiperradical, que ahora muchos críticos les llaman woke a ese lenguaje. Ellos tienen un lenguaje hiperradical y que alimenta a la inversa a la extrema derecha. La extrema derecha está utilizando el feminismo, el transexualismo, el antirracismo. Le está dando la vuelta a todo. El animalismo lo tiene fácil, porque en el racismo el proletariado, sobre todo las capas más bajas, se están racializando, pues debido sobre todo a la caída de natalidad de la clase media. Es necesario, hacen falta, si lo dicen por todas partes, hacen falta camareros. Ahora por España vive el turismo, hace falta camareros, pinches de cocina, gente que curre en los trabajos más bajos, pues gente que curre en las basuras, gente que curre en los cuidados a los viejos, etcétera, etcétera. Esa gente viene de fuera. Y el hecho de que formen parte ya de la realidad española, no hablemos ya en Francia, que los de origen no francés son el 30% ya del país, o en Noruega, por ejemplo, que una ciudad como Oslo tiene más de la mitad de gente de fuera, de gente de origen extranjero. Entonces, eso despierta un racismo primario, que sirve mucho para manipular las masas. Están acojonadas, pero no por cuestiones de delincuencia ni nada. Bueno, estas son las excusas. Están acojonadas sobre todo por las crisis. La crisis económica, que a su vez es política, que a su vez tiene una vertiente cultural perfecta, que es también climática, que es medioambiental. Y esa crisis se le viene encima. No hay palabras, no hay ningún movimiento revolucionario capaz de explicar eso. Y entonces se recurren a clichés. Y en ese terreno la extrema derecha gana a la extrema izquierda, si es que se puede hablar hoy en día de extrema izquierda. Bueno, freno. León quería comentar algo. Sí, quería comentar unas cosillas de lo que ha dicho Miquel. Para empezar, que si no me equivoco, ha sido justo ayer o antier en el telediario que han estado hablando de un estudio que ha salido en el que dicen que la mayoría de la población, pero la mayoría, evita las noticias. O sea, no quiere ver los telediarios, directamente es que no los ven y le interesan en absoluto. O sea, los esquiva, los elude totalmente. Entonces, la opinión la saca por otro lado, que es la que ha comentado Miquel, ¿no? Por el tema de las redes sociales y todo eso. Entonces, la gente directamente evita, que tampoco es que, o sea, que viendo la noticia vayas a... Pero bueno, que hasta que la gente directamente evite ver los partes de noticias, no directamente, porque no los quiere ver, o sea, los evita, ya dice mucho, ¿no? Luego, por otro lado, eso, lo que ha hablado claramente, ¿no? De, pues eso, el caso este de se acabó la fiesta de una especie de influencer ultra, que yo ni conozco, la verdad, pero que sin tener ningún tipo de... prácticamente ni presupuesto, ni salir, ni carteles, ni campaña, ha sacado pues 3 eurodiputados, ¿no? También hay que decir la realidad, que ha votado menos de la mitad de la población, pero bueno, de la gente que vota ha tenido. Hay más influencer, algunos que no sabía si decir si son de derechas o de izquierdas, porque ya no me atrevo ni sé dónde calificarlos, como el hombre este, el Roberto Vaquero, que es claramente un influencer de estos que venía de los estalinistas estos de Madrid, del, ¿cómo se llamaba?, de Reconstrucción Comunista, y que ahora ha fundado el Frente Obrero ese, cuya base, sobre todo, su discurso es claramente xenófobo y nacionalista e identitario, clarísimamente. Como ven, algunos grupos así ven que por allí se está llevando toda la extrema derecha, pues se quieren coger también, ¿no?, quieren coger de un poco del pastel ese de enfrentarse o enfrentar la inmigración, según de qué manera. Por otro lado, es incluso el tema de la inmigración, que yo creo que mucho del auge de la extrema derecha, no sé si me equivoco lo que pensáis, tiene que ver también con el tema identitario de que en Europa, como bien dice, pues, por ejemplo, en Oslo, como ha, que no lo sabía yo, pero en Oslo, como ha dicho Miquel, pues el 50% de la población ya es de origen extranjero. Entonces eso para la gente de allí, pues sí que lo ve realmente como una invasión y sí que lo ve realmente como una sustitución incluso de la población. La natalidad está hundida en todo el mundo y va a estar en todo el mundo, pero sobre todo ahora mismo en los países de Europa. Y entonces, claro, ha cambiado tantísimo los pueblos, los barrios, las ciudades que conocimos nosotros mismos, ¿no? A como son ahora, que mucha gente solo ve como una amenaza y se ve como incluso, pues eso, como se ve fuera de lugar, en parte en su propia casa, que eso es una cosa que a ver cómo se enfrenta a eso, pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, claro, la realidad es así, desde el discurso radical, como dice Miquel, de izquierdas, es decir, únicamente algo, cosas tan simples como, o sea, no entrar en ningún tipo de análisis, sino que sobre eso, ¿sabes? Sino decir que eres antirracista y ya está, y desde el otro lado lo están aprovechando, pues pasa lo que pasa. Pero realmente eso es algo que está ahí. Creo que tiene mucho que ver también el tema de la presencia cada vez mayor de inmigrantes, ¿no? Creo que tiene que ver con esta afección de mucha gente hacia los discursos contra la inmigración, como que les parece que ya hay demasiado, ¿no? Por un lado, que habrá que analizar esto, cómo habría que enfrentarlo, ¿no? Que lo ven eso, incluso como una sustitución de la población, llegando ya hasta puntos, como hemos visto, de gente que en teoría está contra el Estado, personajes un tanto singulares, como esta gente de la Revolución Integral, comandada más o menos por Félix Rodrigo Mora, que ha sacado un libro que hace poco y unas posturas contra la inmigración, que los inmigrantes tienen que quedar en sus países a luchar allí, no venir aquí a sustituir a la población europea. El tema este de que los europeos supuestamente somos pueblos muy bravos y nos quieren sustituir por pueblos en teoría más mansos y esas cosas que se están diciendo, y por un lado y por otro, hasta opciones que ya se dicen, por un lado de izquierdas y por otro lado incluso ni siquiera de izquierdas sino contra el Estado, están metiéndose en estas posturas directamente contra la inmigración, simples y con desde luego con poco trasfondo, ¿no? Bueno, ya se puede hablar más de ello. Entonces quería comentar estas cosas ahora y me callo. Yo creo que esto ya es un fenómeno nuevo, aunque sea de carácter autoritario. No es un fenómeno que se pueda parangonar sin más al fascismo. El fascismo en la época de una crisis muy violenta, esta crisis no lo es tanto. También señalaría otra cosa, el elemento de refugiados, porque hay muchos extranjeros que son refugiados. Y en mayoría, sobre todo, hay países como Austria, como eso, son de extrema derecha, como Austria, como Hungría, que son sobre todo antirrefugiados. Es decir, todas las guerras por el petróleo que están echando a gente desde el Afganistán, que está la represión que hacen los iraníes de las mujeres, el Pakistán, las antiguas guerras del Golfo y la inestabilidad de Irán, de países productores de petróleo. Y entonces, estas guerras que ha provocado la geopolítica, es decir, el control de los recursos petrolíferos, pues han echado hacia Occidente a un montón de gente. En África igual, están enviando sobre todo las guerras que hay en el Congo, las guerras civiles que hay en el Congo, que hay en Nigeria, que hay en, sobre todo en el Sudán del Sur, pero también en Somalia. Hay muchísimos estados fallidos y están enviando gente que no tiene otra salida, que o irse o morir de hambre o vamos a morir de un tiro. Y entonces eso también acojona a las clases, que aparece gente de otras culturas totalmente desarraigada y que costará bastante que se integren en el mercado laboral, que de hecho de eso se trata, de transformarlas en una mano de obra dócil y introducirlas. Yo creo que hay una parte del capitalismo, que es el capitalismo que está apostando por lo verde, por la transformación, la electrificación, la descarbonización de la economía y todo esto. Piensa que por ahí está la salida a la crisis. La vanguardia de eso es la izquierda. La vanguardia del capitalismo verde, aquí, si oyes a gente como Héctor Tejero, de Más Madrid, o no solo él, sino yo que sé, Irene Montero, etc. Gente de Podemos, gente de Compromís, de Sumar, todo esto. Todos esos están pero entregados completamente a la causa de las multinacionales, de las energías que ellos llaman renovables, que no lo son. Entonces, por un lado es eso, por otro lado es el modelo este de capitalismo diferente, el capitalismo autoritario, que es el capitalismo ruso, y el capitalismo chino, que es el que mejor funciona. Y una parte del capitalismo, opino yo, que se está planteando que la Europa tal como ha estado concebida hasta ahora, no funciona, es cara. Es cara, es económicamente cada vez menos viable y sobre todo también militarmente. Eso tenemos un par de guerras cercanas donde la Unión Europea no, o no se atreve a meterse o no se atreve a pararlas, como el caso de la guerra de Gaza o la guerra de Ucrania. En eso estamos. El capitalismo, hay una parte del capitalismo importante que prefiere la desregularización de las medidas estas, de las medidas económicas, por ejemplo, en materia agraria. Aquí eso ha ocasionado que en España se le apunte un montón de gente del campo a Vox. Vox ha organizado sindicatos, sindicatos de Plataforma Campesina, por ejemplo, lo ha organizado ellos. O sea, y hoy en día la burocratización del sindicalismo este agrario español ha hecho que se desarrollen sindicatos paralelos, los sindicatos de estos conservadores, o por lo menos manejados por gente conservadora. Hay gente que pide aranceles, que pide medidas contra el empobrecimiento, restricciones de libertades, sobre todo eliminación de leyes garantistas. Y bueno, todo eso forma parte, yo pienso, de una opción claramente capitalista. Es decir, hay dos capitalismos, un capitalismo verde, un proyecto capitalismo verde, digamos, de izquierdas, y otro proyecto más duro, desregularizador, sucio, digamos, marrón, autoritario, que preferiría más bien acercarse a las potencias fuertes como Irán, como la India, como China, que distanciarse de ellas. Y estos... Ahí se acaba Europa. La Europa basada en un pacto entre la socialdemocracia y los partidos conservadores, que es un poco el sueño de la burguesía, digamos, nacida después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, ese ciclo, digamos, burgués, se está cerrando. La extrema derecha está representando, digamos, la opción política alternativa, con todas las consecuencias que tiene. Y está conquistando cada vez, está quitando la base social a lo que antes era el estalinismo, el viejo estalinismo. Y bueno, esto, el estalinismo se fue a la mierda con la caída del muro de Berlín y no ha habido los intentos como tipo Podemos de renovar el estalinismo modernizándolo. No funcionaba metiéndole bastante teoría de esta queer o yo qué sé, o cosas que están de moda ahora, como la ecología profunda, el animalismo, la interseccionalidad, todas esas teorías que vienen a sustituir el análisis anarquista racional, nombre de la razón, somos hijos de la razón, no somos hijos de la irracionalidad, el marxismo revolucionario, el socialismo radical, es decir, todas las teorías clásicas del proletariado, han eliminadas por sucedáneos de estos que vienen, sobre todo paridos en la universidad, y que nos lo venden como panaceas, como para estar a la moda hay que ser así, hay que hablar en lenguaje inclusivo, hay que, bueno, que colocar el género, el discurso de género por delante del discurso de clases, hay que hablar de diversidad y no de conciencia, hay que, bueno, etcétera, etcétera. El enemigo, pues, la verdad, es el hombre blanco, que, heterosexual, por supuesto, y omnívoro. Este pasa a ser un bicho muy, muy malo en estos sentimientos identitarios. Bueno, y por supuesto, aquí en Cataluña, antinacionalista. Eso no se puede... En Cataluña hay un fenómeno bastante curioso, porque se presenta el nacionalismo de aquí se presenta como democrático, pero desarrolla procesos identitarios que llegan hasta el fascismo. Aquí hay un partido abiertamente fascista, Alternativa Catalana. Vale, claro, seguid vosotros. No, que, Perdona, que quería introducir yo un pequeño un comentario y después Redding había pedido la palabra también. Respecto a lo que decías, bueno, solo por apuntar un par de cositas respecto al por lo que he escuchado, que tampoco me he informado muy a fondo en el tema de las elecciones europeas en España, esa abstención por lo visto se ha dado fundamentalmente en los barrios obreros y en las zonas más deprimidas económicamente, y donde más votos se ha dado son las zonas urbanas con un nivel cultural educativo medio alto. En Francia, por lo que yo he escuchado, la concentración de voto que más apoya el extremismo derechista de Le Pen se da más, no tanto en el banlieue, en el arrabal urbano, en el Saint-Denis, que tenemos esa idea de los arrabales de París y tal, sino en lo que aquí llamamos la España vaciada, pues en lo que vendría siendo la Francia vaciada, que fue lo que en su momento también dio lugar a los chalecos amarillos por la subida del gasoil, etc. Y una pregunta que sí que me llama la atención y que aparte he releído el libro hace poco y que sé que tú lo conocerás bien y tendrás bastante capacidad. ¿Crees que la sociedad se ha espectacularizado más en los últimos años? O sea, la sociedad del espectáculo es cada vez más espectáculo y la conciencia es cada vez más falsa conciencia de lo que somos y vivimos una alienación mayor. Era esa pregunta y después ya damos paso a Redding, que quería comentar algo. Bueno, De Boer dijo en La sociedad del espectáculo que lo verdadero es un momento de lo falso. O sea, cumplido. O sea, vivimos una sociedad 100% espectacular. Cuando escribió De Boer el libro, estaba intuyendo tendencias, pero no vivíamos una sociedad plenamente espectacular. Habían, bueno, bastantes indicios de que caminaba en esa dirección. Ahora, ten en cuenta que hay un salto cualitativo que se produce con las nuevas tecnologías de la comunicación. Y cuando aparece Internet, Word, aparece todo esto, y luego las aplicaciones, el móvil, las redes sociales, todo esto, que es relativamente... Y esto llega a tener... Esto aparece por el 2008, las redes sociales, y no son importantes hasta por lo menos el 2014, que es cuando ya deciden elecciones, es cuando ya aparecen ingenieros del caos que se dicen, como Steve Bannon, como Casalecchio. Casalecchio, por ejemplo, te fabricó un partido de cero, que es el Cinque Stelle. Cinque Stelle funcionaba 100% por Internet. O sea, Podemos, por ejemplo, tiene un elemento Internet fortísimo. Por eso ha desaparecido enseguida, porque esos partidos, igual que Ciudadanos, son partidos que aparecieron en un momento de decepción política cuando la clase media que les apoyaba pensaba que podían ser una alternativa al bipartidismo. Luego hicieron lo mismo, fue un refuerzo del bipartidismo más bien. Bueno, el espectáculo funciona, y no solo funciona, sino que ha dado un salto cualitativo gracias a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, las redes sociales sobre todo, han transformado la percepción política, han transformado la conciencia, lo que se entiende por información, lo que se entiende por veracidad, todo esto ha fallado. Y entonces sí, estamos en la sociedad del espectáculo asistida por ordenador, digamos, bueno, asistida por un teléfono móvil, más bien. Efectivamente. Redín, si quieres, dale. Pues voy. Varias cosas. Lo primero, a ver, me estaba apuntando aquí porque ya eran muchas y me estaban mezclando. Bueno, en cuanto al tema de los partidos, bueno, del tema de los agricultores y tal, pues esto también, esto es muy viejo y en este caso sí que sí, que es un paralelismo con la Europa de entreguerras o la anterior, que son los partidos agrarios, que siempre existieron y siempre fueron defensores de los terratenientes, de la patronal, y donde más influencia tuvieron fueron precisamente los lugares donde las reformas agrarias no habían existido, que es donde vuelven a existir como tal, ¿no? Bueno, más cositas. Sin que haya ese paralelismo con el fascismo, en muchos aspectos sí que hay un paralelismo, que es el de las clases medias desclasadas con miedo a los que vienen detrás, ¿no? Ahí sí que yo veo un paralelismo. El identitarismo pues tiene menos, pero bueno, sigue habiendo sus cositas, ¿no? El tema del machismo, el tema del espectáculo, pero bueno, es verdad que hay otro tema que yo creo que influye mucho en esto, que es la desideologización que ha habido en los últimos 50 años en Europa, que viene de la mano del estado de bienestar, de los años dorados y de la socialdemocracia, ¿no? Que ha creado un vacío, pues que luego es muy fácil de llenar con este tipo de cosas y sobre todo a raíz de las redes sociales. ya lo hemos visto además también esa diferencia, cómo se crea este vacío para las clases más, para las clases trabajadoras y muchas veces para las clases trabajadoras autóctonas que se sienten completamente apartadas y marginadas y que luego las únicas teclas que quedan para movilizarlas son las de siempre, con las únicas que se pueden sentir identificados, ¿no? Porque son las culturales, las étnicas y dentro de este mare magnum de lo woke, pues no me extraña, que masas enteras reaccionen negativamente a eso y se echen en brazos de cualquiera que lo combata, ¿no? Por, yo que sé, desde temas tan chorras que nos pueden parecer con el tema de la carne y los insectos, ¿no? El tema del animalismo extremo, el tema, bueno, ya de la identidad de género, pues bueno, ya de género, género es una palabra demasiado potente para decir el identitarismo. Yo qué sé, no sé ni cómo calificarlo, todo eso, y bueno, y todo tan espectacular y tan puramente poser y de puro postureo, que en ese sentido sí que la sociedad del espectáculo es así, ya la gente ya no tiene conciencia, ya no tiene sentimientos, ya no, lo que tiene es una pura pose impostada y espectacular, y que muchas veces hay que ir exagerando cada vez más, porque al estar tan vacía, la única forma de que siga rodando es hacerla cada vez más extrema en cuestiones que al final causan rechazo a muchísima gente y hacen que reaccione a unos discursos que son de muy de sal gorda, que son muy simples, pero claro, entre esa sal gorda y esa especie de cocina ideológica de vanguardia postmoderna, que no hay Dios que se la trague, pues es muy fácil optar por la sal gorda, ¿no? El hablar claro, ¿no? Que le dicen. Estos hablan claro, ¿no? Y dicen a las cosas claro, por su nombre, claro. ¿No? Cuando se tergiversa tanto el mensaje. Exactamente. Si te encuentras. Y entonces, bueno, claro, las redes sociales, pues. Pues tienen unos algoritmos, esos algoritmos tienen unos sesgos, son unos sesgos capitalistas, machistas, muy importantes y que hacen que luego cuando funcione, justo con los propios sesgos de confirmación que tiene la gente, más cómo te va derivando a meterte en los mismos discursos de una manera autorreferencial, pues es muy fácil que al final la gente acabe asumiendo o acabe viéndose envuelto, acabándose metiéndose en un contexto, en una especie de diagrama de Venn donde solo tiene contacto con ese tipo de cosas y además se ha atomizado la sociedad a nivel individual, pero también digamos a grupos moleculares que se retroalimentan, ¿no? Y que ya no hay, ni siquiera empieza a desaparecer una cultura colectiva. Yo trabajando, pues eso, tú hablando con gente mayor, con gente joven, con gente tal, cada uno vive en una especie de mundos paralelos y simultáneos, casi cuánticos, ¿no? Donde no hay ningún contacto. Y donde, por ejemplo, pues si tú hablas con un adolescente o con un joven, ya no tiene ni pajolera idea de lo que son las noticias del mundo tradicional de las noticias ni de lo que está pasando, pues aparte vive imbuido en este mundo digital donde se mueven todas estas corrientes y es brutal. Y también añadiría otra cosa con respecto. La gente reacciona instintivamente con el reflejo de vómito, con el reflejo de náusea, cuando le están dando de comer papilla a cucharadas. Y esto está pasando mucho, por ejemplo, con la juventud. Cuando les están adoctrinando, pues como nosotros nos pasaba en nuestro momento, cuando nos soltaban la chapa reaccionaria de turno, como estatista de turno o del ministerio de turno, pues los chavales ahora están hasta el moño de que les vengan con teorías constantes y además completamente aplicadas, pues eso, por el sistema educativo, por los monitores contratados, por subcontratas que van allí soltándole los rollos de todas estas cosas que estamos hablando. Y ellos se saben perfectamente la teoría, lo que hay que decir si te preguntan sobre machismo, sobre libertad sexual, sobre tal, pero no se lo creen, no lo compran y luego inconsciente o conscientemente reaccionan con lo contrario y sí que compran las teorías alternativas pues de estos predicadores digitales que por lo menos tienen la etiqueta de lo rebelde, de la reacción o del combate generacional. Y también aquí vería mucho incluso el famoso tema este de las generaciones, los boomers frente a la generación Z, yo creo que también está influyendo muchísimo en estas cosas. Y para muchos, la reacción frente, en este caso, frente al discurso jesuítico, socialdemócrata, institucional, pues de las generaciones ya sexagenarias y en España y las que tienen el control de muchas cosas, pues reaccionan negativas, hacen que mucha gente reaccione por la oposición. Y yo creo que todo esto da una tormenta perfecta para que estemos ahora mismo en una situación social completamente en vez de la interseccionalidad, lo que ha hecho es la fragmentación total y una reacción muchas veces negativa de gente que luego con el mundo de las redes sociales pues se retroalimenta y vive en mundos más o menos paralelos y bueno, pues esto la verdad es que pinta pinta azul oscuro, casi negro en muchos aspectos. Y ya me callo. Bueno, pues voy a tomar la palabra ya que estaba escuchando. Se me escucha, ¿no? Se te escucha alto y claro. Sí. Vale, estaba aquí consultando también antes de salir. Estaba, tenía un cuaderno donde iba apuntando las cosas así interesantes. Y hay una persona que es que se llama Juana Agullés, que escribe Sociología, Estatismo. Bueno, donde hablaba sobre las cuestiones del método, sobre... Y una cosa muy interesante que decía era, un votante de nuestro tiempo es un consumidor de política, exactamente lo contrario de un sujeto emancipado, ¿no? Yo creo que con esto ya lo borda. Básicamente, a mí me cuesta hoy ubicarme, por eso cuando escucho hablar a Amorós lo entiendo perfectamente, porque es que la sociedad del espectáculo está ya en pleno apogeo. Yo he estado 30 años en la cárcel, he estado aislado socialmente y precisamente me ha permitido percibir mucho mejor esa transformación social y de forma mentis, ¿no? Y de hecho, la gente de nuestra clase ya no piensa como pensábamos en el barrio, ya no es ni siquiera barrio. Las condiciones geopolíticas, económicas y todo lo demás ha cambiado por completo. Hoy la gente, pues sí, se identifica con una idea, pero ¿estaría dispuesto a morir o a estar 30 años en la cárcel por ella? Esa es la cuestión. No hay muchos que estén dispuestos a estar 30 años o que le peguen un tiro a la cabeza por sus ideas. Entonces, al final tenemos que ir acoplándonos un poco a esta amalgama, intentando ver por dónde podemos hacer una ruptura o dónde podemos hacer una contención o desarrollar una autonomía. O lo que sea, y para eso tenemos que pesquisar pues, de los materiales interesantes que hay a nivel de análisis y siempre la procura de... Es que básicamente quedamos individuos con conciencia. O sea, yo no puedo hablar ya de una masa crítica o de una clase social radical o ni mucho menos, ya ni en mi época. De hecho, avanzábamos hacia eso, hacia el consumo. No, en los años 80... a medida que se iban abriendo los bancos y dando facilidades de pago, hipotecas y todas esas cosas, el obrero lo que quería era tener el vídeo VHS, el televisor y los electrodomésticos, como pasó en el sueño americano en la sociedad postindustrial, ¿no? Que ya querían tener los utensilios que les hicieran la vida más cómoda para ganar más tiempo de ocio, para supuestamente ser más ricos en todos los sentidos. Pero ese sueño americano y esa cosa nunca ha cuajado. Aquí hemos, aparte tenemos nuestra historia, nuestro contexto, entonces... no sé, después de 30 años de cárcel y viendo cómo está hoy la sociedad, me veo que o sea, que precisamente estos que la progresía y todos estos que se venden como alternativos, el capitalismo verde y toda esta gente, son, bueno, siempre lo han sido. Los socialistas siempre han sido los peores enemigos de la autonomía obrera y la autonomía de todo, ¿no? Es decir, históricamente han sido los que nos han llevado al Parlamento desde la época del desarrollo del socialismo, como pensaban que desde dentro se podía cambiar. En fin, la típica proclama trotskista, desde dentro no se cambia nada, desde dentro se corrompe uno más. Entonces la cuestión es siempre cómo destruir esto o qué se puede salvar de esto que queda y cómo se puede operar, ¿no? Bueno... De momento nos queda la reflexión, por lo menos, no sé, el populismo mediático lo que va haciendo es tapando la miseria política. Sabemos tampoco que no estamos para echar foguetes ni mucho menos. En cada parte del territorio ya de la península ibérica, por no ir más lejos, pues tiene un contexto diferente. En Cataluña el suyo, en el País Vasco el suyo, en Madrid... Son como micromundos. Donde se está debatiendo qué tipo de marco podría tener esto que llaman marca España ahora, que se llama las Españas, la prensa ibérica, en fin, como le quieran llamar. ¿Cómo lo pueden encuadrar? Si hacemos una confederación de repúblicas socialistas o capitalistas o yo qué sé. Entonces ahora nos están dando refritos y más refritos y nosotros estamos dando vueltas a la pelota a ver cómo podemos sobrevivir en este... en este puto mundo cada vez más violento y más degradante, ¿no? Donde verdaderamente el nivel de nuestros así llamados compañeros a veces deja mucho que desear, ¿no? Parece que solo repetimos consignas. Y bueno, dejo a Lisa que diga ahí lo que se le ocurra. Sí, una reflexión rápida que me llamó mucho la atención lo que comentó Miquel en relación a los dos capitalismos, ¿no? Uno más malo, para decirlo en síntesis, y uno verde, ¿no? Yo creo que, aparte las varias izquierdas y derechas que obviamente competen entre ellas para proponer un capitalismo proporcionado, creo que en realidad el capitalismo obviamente sea uno único, y porque en el caso comentado por Miquel, cualquiera de los dos capitalismos ofrece medios extremos de distracción de masa. Ya no es una destrucción de masa, sino una distracción de masa, y yo creo que lo podemos ver precisamente observando el postureo. ¿Por qué? Porque cualquier clase, un individuo o un grupo humano intente buscar, en la búsqueda de la identidad, que antropológicamente es algo que tiene que ver con todos los seres humanos en el planeta, necesita demostrar de poseer los medios, sobre todo tecnológicos avanzados, que van a presentar como status symbol. O sea, lo que yo veo es que cualquier tipo de capitalismo ofrece precisamente una distracción a través de la tecnología que, para decirlo de una manera, obliga a los individuos a portarse todo de la misma manera a través precisamente el postureo y el status symbol, como la tecnología, que quiere decir, en ese caso, todo el mundo mira las redes sociales, todo el mundo intenta poseer el mismo modelo de móvil para intentar conectarse vendiendo una apariencia de información y de conciencia cuando en realidad es exactamente lo opuesto, ¿no? Entonces, el capitalismo, independientemente de los colores que quiere presentar, es esto precisamente, distracción, propuesta de falsas necesidades para que la gente no se concentre en los reales problemas. Esto es mi comentario. Muy bien. Pues Miquel, coméntanos. Dime. ¿Qué tipo de expectativas en estos momentos tan crudos y tan totalmente hostiles a ningún cambio social positivo? ¿Qué tipo de expectativas? Hablando, por ejemplo, como ha comentado Gabriel, ya no se puede hablar desde luego de masas críticas, sino como él dice y analiza, que quedamos o quedan individuos con conciencia. ¿Los esfuerzos de esos individuos con conciencia, dónde deberían ser dirigidos? ¿Cómo? No sé. No sé, bueno, lo que hemos dado es también un salto cualitativo en el caos. El capitalismo avanza, pero al mismo tiempo está dinamitando la sociedad. Está transformando a un sector importante de la población en neuróticos y psicópatas. Sí, la psicopatía se caracteriza por eso, la falta de empatía a los otros. La manera de vivir el capitalismo provoca enfermos mentales. Hoy en día el 30% de la sociedad ha padecido algún tipo de disfuncionalidad mental. En fin, yo añadiría un poco, en mi análisis anterior, el efecto del presentismo. Es decir, el presente es el tiempo, el único tiempo que existe. No se plantea como antes, cuando se hablaba de conciencia de clase, se hablaba en términos de futuro. Se pensaba que eran herederos de un pasado. Nosotros éramos, yo incluso, siempre he tenido esa conciencia, de continuar un proceso que empezaron los anarquistas en el 37. Incluso antes, vamos, ya me remontaría hasta Bakunin. Pero, en fin, la memoria ha desaparecido. Yo cuando doy charlas sobre la columna de hierro, la columna de Urruti y todo esto, me sale alguno hablando de perros, perras y perres. Digo, pues me ha pasado últimamente. O sea, es decir, importa más ese tipo. Estamos en una sociedad del postureo, o sea, la sociedad de espectáculos, la sociedad de los postureos, una sociedad donde esas chorradas ejercen un papel mediador. Y eso es el presentismo. El presentismo es una característica de los tiempos modernos. En los tiempos modernos no hay pasado, no existe, los Beatles no existen. No existe nada más que el presente. No pensamos, la idea de utopía, que es una idea típica de los revolucionarios, es imposible de concebir hoy en día en este momento. Vivimos una sociedad bastante irracional. Lo que está perdiendo la clase media aquí es sobre todo el sueño franquista, que es el sueño de la propiedad. El propietario. El proletario propietario. Exacto. Pues eso funcionó muy bien y funcionó también cuando hubo la transición, porque hubo una gran cantidad de oferta de casas baratas al quinto coño, en los barrios periféricos. Y en los barrios periféricos no se vivía como en los barrios céntricos. En los barrios populares céntricos había cultura popular, había comunicación, había sociabilidad. En los barrios periféricos lo único que necesitabas era un coche. Te quedabas en tu casa y a tomar por culo. Ese tipo de vida, ese desplazamiento del centro de las ciudades hacia las periferias residenciales, más buenas o más malas, eso pasó en municipios de derechas y en de izquierdas. Si vas a Madrid, tenéis Rivas, o hacia Madrid, que es un ejemplo de zona residencial de izquierdas. Uh-huh. Bueno, lo que está creando es mentalidades vacías, muy centradas en la vida cotidiana, en la vida cotidiana consumista. Yo creo que precisamente las grandes dificultades que está teniendo el capitalismo por realizar plusvalías, por escapar de los agujeros constantes financieros, etcétera, etcétera, están favoreciendo esa descomposición de la clase media, y eso es imparable. Hay un caos que no nos espera, bueno, los avances de las crisis climáticas, porque desde luego nadie se cree que el capitalismo verde vaya a descarbonizar nada. Creo que todavía el consumo de petróleo es mucho mayor este año que el pasado. En ese sentido, el capitalismo fósil funciona igualmente y el otro, el que viene a sustituirle, simplemente es un complemento. Bueno, pues en esas estamos, que dado ese tipo de caos, pueden salir cosas malas de ahí y cosas buenas. Están saliendo cosas malas, la extrema derecha. Se está yendo a tomar por saco toda la cultura woke, está la izquierda pija y todo esto. Entonces, eso es bueno. Están apareciendo en el campo francés, sobre todo la gente que se ha escapado de las ciudades y los campesinos que han conseguido instalarse, por lo menos desde la época del 68 en Francia, han hecho las movilizaciones estas de Soulèvement de la Terre. Uh-huh. Esto va mucho más lejos que los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos eran realmente caóticos. Eran simpáticos, tenían una carga interna de protesta fuerte, no llegaban nunca a expresarla de una manera coherente, pero en fin, ellos instalaban medios, que eran los encuentros que hacían en las rotondas, para debatir y hallar soluciones. Bueno, y en eso estamos, los de la tierra, los levantamientos de la tierra saben la solución, pues que su actividad no es simplemente cortar las carreteras, es sabotear. Ellos, el salto que han dado en las luchas, de hecho ya les han intentado endilgar el calificativo de antiterroristas, pero digo de terroristas, pero como tienen un apoyo popular importante, sobre todo en el campo, que no está tan vaciado como el español, pues entonces han constituido, digamos, una de las alternativas positivas y radicales a este capitalismo asqueroso. Aquí, claro, aquí en el Estado español tienes, yo qué sé, yo conozco algunos de la Asamblea Campesina de Lérida, por ejemplo, o hay algunas movilizaciones, pero aquí el campo es muy pobre. Y el campo no admite, como en Francia, que lleva ya una tradición enorme eso de irse al campo. Pero en Francia el campo es productivo, aquí no es. No lo es, y por eso no tiene la importancia. El campesinado aquí ha sido siempre pobre, y no tiene la importancia que tiene allá. Y aquí lo que el campesinado que querrá seguramente es transformar su... Cataluña es lo que está haciendo, transformar su... O vender a las multinacionales su tierra, o alquilarla, porque las multinacionales ahora alquilan, o bien dedicarse al turismo rural, que está haciendo furor. Pues en esa estamos. Pienso que todas las salidas son posibles a un caos que es imparable. Las malas, es decir, las autoritarias, las fascistas, y las buenas, las rebeldes, las saboteadoras, es cuestión de que se den condiciones que favorezcan una o favorezcan. Por ejemplo, aquí, en el ambiente anarquista, por ejemplo, más bien es muy penoso. En el lado obrerista es tipo CDT, CT, es realmente laboralista mínimo, y en el lado moderno, en el lado ocupa y tal, pues es walk, es perros y perres. Y en ese terreno no vamos a ningún lado. Pero en fin, hasta la estupidez, la estupidez no es anarquismo, evidentemente, pero hasta la estupidez puede dar un salto hacia atrás y volverse conciencia. Solo que le deben dar bastantes palos existenciales, unos cuantos, para que empiecen a razonar como Dios. Bueno, y cedo la palabra. No sé si Redín está pidiendo la palabra o se alegra de verme. Tienes el micro silenciado, Redín. Desilencia tu micro para que podamos deleitarnos con tu verborreica sabiduría. Ponte el micro, señor. Ha estado muy bien el final, la conclusión final, Miquel. A ver, bueno, pues mientras... que me habían silenciado para evitar problemas técnicos. Pues mira, no, es que claro, hay un montón de cosas que hemos ido hablando. Lo primero, yo creo que en el tema de las redes sociales y de la sociedad del postureo, que me parece un nombre muy auténtico, ya las personas han automutado en personajes, ¿no? Es que es clarísimamente, vivimos en una sociedad de todo el mundo tiene su espectáculo personal y cada vez hay más redes sociales que lo permiten, que lo fomentan y que lo amplifican y se vive por y para eso. Entonces ya empieza a escasear la persona y la gente se ha convertido en un personaje, y un personaje y en un personajillo en la mayoría de los casos, ¿no? Desgraciadamente. Luego, en cuanto al presentismo, pues yo creo que lo vemos mucho dentro de este tipo de movimientos, de ideologías, de pensamiento, de modas, de discursos, de teorías, de aportaciones, pues vemos un presentismo brutal basado en un individualismo puramente hedonista, que eso lo podemos enlazar pues con los antinatalismos, con todo este tipo de cosas que evidentemente si aquello de quien controla el pasado controla el presente, pues el pasado no existe. Y el futuro tampoco me interesa, porque lo único que me interesa es mi vida que va a acabar conmigo, pues eso ya es el acabose total y se rompe por completo esa cadena que en este caso no sería una cadena de opresión, ¿no? Entonces, pues, más cosas, el tema del urbanismo, ¿no? Que ya pasó en su momento y que en los últimos 20 años la civilización de los PAUs, ¿no? De Madrid, por ejemplo, ya directamente ha mutado físicamente en esas comunidades aisladas, ¿no? Con su portero, con sus vallas, con su piscina interior, donde uno solo sale en su coche, en su sub, para ir a trabajar, en el caso de que no haga teletrabajo, o para ir al centro comercial de turno o al fútbol del niño, y luego vuelven allí, pues, la clase media aspiracional, con el niño en el concertado, con la niña, y allí encerrados y temiendo miedo de un enemigo, no como el desierto de los tártaros, esperando allí un enemigo imaginario desde un paraíso que es bueno, que es donde fomentaron en su momento pues los votantes de Ciudadanos y ahora los que tocan, ¿no? Y claro, es que ese urbanismo ideológico ya ha llegado a unos extremos brutales, ¿no? Y claro, ahora con el tema ya directamente de la destrucción absoluta de los pocos barrios que quedan, con la gentrificación, con la expulsión de la población, etcétera, etcétera, pues bueno, la situación es bastante jodida de cara a la construcción de comunidad, ¿no? Con esos mundos cerrados, pero bueno, no vamos a caer en no future, porque aunque hayan pasado ya muchos años de los Sex Pistols, parece que estamos cayendo en eso, ¿no? Que no dejaban de ser otros puramente postureo, por otra parte. Y nada, ya sí, no quiero acaparar más tiempo y cedo la palabra. Pues yo la tomo. A Gabriel Celaya. Yo la tomo rápidamente. Bueno, pues eso, parece, no sé cómo vamos de tiempo, pero no debe quedar mucho si no nos hemos pasado ya. 3 minutos. Vale, bueno, si hay que pasarse un poquito, nos pasamos de todas maneras, para que aquí no se quede nadie con ganas de decir algo. Pues de todo lo que se ha dicho me parece que, vamos, que ha estado muy bien, ¿no? Que está muy bien esto que estamos hablando y todo lo que se ha dicho. Entonces, no sé, yo está claro que de la poca gente queda por ahí, de esos individuos con conciencia, como los que parece ser que estamos aquí ahora, como ha apuntado Gabriel y que hay ahora, y que están dentro de un mundo capitalismo y espectacular, cada vez más caótico, más agresivo y más destructor de la gente, con la ayuda sobre todo de las últimas tecnologías y las nuevas tecnologías y todo esto, que es lo que ha acabado ya de triturar los cerebros que ya estaban bastante afectados, por otro lado, pues habría que recuperar para empezar, o sea, hablar desde luego de lo que no se habla, no salir del presente y hablar de pasado y de futuro, pudiendo enlazar el pasado con el futuro, ¿no?, del presente en el que se está, que eso es muy importante. Y por otro lado, pues tener claro que la posición que hay que tener frente al mundo actual, que desde luego hay poco que salvar, es de, como ha dicho Miquel, es del sabotaje de este mundo y de las cosas concretas que son más dañinas, ¿no? Y por otro lado, desde luego, sin ningún tipo de contemplación ni de complejo, denunciar la deriva de todas estas gilipolleces, que así las voy a llamar, ¿no?, en las que han caído pues parte de la supuesta radicalidad, anarquismo, alternativismo o lo que se diga, de los perros, las perras, los perres, y todas estas gilipolleces con mayúsculas que hay que estar y denunciarlas, pero a viva voz y sin ningún tipo de complejo. Entonces, algunas cosillas esas que hay que hacer, y por otro lado también, pues desde luego, tener muestras dentro de esa poca gente con conciencia que queda, desgraciadamente, seguro que más de la que nos creemos, por el mundo, y desde luego, pues, entre nosotros mostrar la solidaridad y apoyarnos, y a la gente que ha dado la cara, como en el caso que hemos comentado antes de Marcelo Villarroel y del compañero Gabriel cuando estaba en la cárcel, ahora está fuera, y todo eso, pues seguir eso, ¿no? Seguir con ese y con esas cosillas, vamos, no sé, por decir algo positivo, porque desde luego el análisis de la situación actual es absolutamente desolador. Pero bueno, aquí también hay que quedar gente viva, queda vida inteligente todavía, y algo se podrá hacer, desde luego. Hablas por ahí. Hijo, Ruti dijo, construiremos un mundo de las ruinas. De eso se trata. Pues desde luego, ruinas, pues, todas las que quieras. Pues con esa frase yo creo que nos vamos a quedar. Y no, vamos a cortar. ¿Desde Galicia quieren comentar algo? Desde Galicia tienen 30 segundos para comentar algo, que sean muy veloces. No, que más, un poco más, que no pasa nada, no me seas... Estamos muy contentos de cómo ha salido todo y nada, vamos cortando porque me están haciendo señas de que vaya cortando. Así que desde el noroeste, saludos libertarios. ¡Que viva el sabotaje! Muy bien. Pues con eso nos quedamos. Esto. Muchas gracias, Miquel, un auténtico placer como siempre escucharte y poder debatir contigo. Y muchas gracias a todos los demás. Y esta no será, desde luego, no será la última vez que si nada le impide, no será la última vez que estemos, que conversemos con Miquel. Pues eso esperamos todos. Vale, pues. Salud. Pues muy bien. Salud y anarquía, claro. Salud y anarquía.